contaron que te acomplejas de tu imagen. Y mira el espejo, qué linda eres sin maquillaje. Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa. Todo eso no me importa a mí.